se ha murido para que no se haga el esto. Y lo mandaron a matar. Y literalmente agarraron su cuerpo y lo botaron por ahí, diciendo que hoy se cayó. Sí, eso sí, emocionante, que se sabe que fue un asesinato, pero es el poder de uno contra un sistema establecido. En este caso, era un imperio siendo sometido. Me dio que no va mucho. Pero ya. Yo no leí el favor para empezar, por eso no puedo hablar de él. Toma. ¿Conoces la historia de Atahualpa? Yo le quedé de 40 años. Ese es Tupac Amaru. Katari. ¿Katari? ¿No es? Katari. Porque estaba contando Tupac Amaru. Juliana, ¿sabes? Tupac Katari. Ah, sí. Pensé que era. Ah, no, Amaru. Él escoge Tupac Katari de dos grandes levantamientos anteriores: Tupac de Amaru y Tomás Katari. No, no. Nelina. No me acuerdo ni qué pregunta la que está preguntando. Ulises, puto, puto Ulises, Ulises, puto, puto Ulises. No es cierto, Ulises, no te creas eso. Concéntrate en la grabación. Sí, está bien, pero seamos un poquito más académicos, pues, en los términos. La tragedia de Atahualpa. No. ¿Qué es? Ya, creo que tú puedes hablar un poquito más. La cosa que era el primer escrito que se tiene como una obra que es como la base de Ollantay, que no se tiene completo. Otra vez la licuadora. Sí. Atahualpa una cosa, Ollantay otra cosa. Ollantay igual a Apollanta o Apollanta igual a Ollantay. Y es previo. Ajá. No, no recuerdo mucho. Atahualpa Amasúa. Amasúa. Ya. A ver, Anansis, ¿qué han puesto? Era de una genialidad y todo eso. Yo pensé que era la historia de guerras. Son ambos, o sea, ambas cosas podían ser representadas por los Anansis. Ya sea un hecho divino, como una creación, o una creación, o una victoria, ¿no? Divina, algo heroico. Una batalla que sea memorable, cosas así. Profe, profe, yo le puse, porque justamente estábamos con Ariel la otra vez pasando y estaban los autos sacramentales en la plaza. Había autos sacramentales en la plaza. ¿Cuándo? Hace jueves. 4 días. El jueves de la anterior semana. No es un auto sacramental. Sería más una misión. ¿Se acuerdan de las misiones, sí, no? Que iban avanza, en carroza, carroza, carroza. Eso. Que un auto sacramental, pero considerando nuestra época, no está nada mal. Pero funcionaría. Los anamos sí podrían ser. Sí, yo puse que eran esas representaciones movidas por la gobernación y la iglesia, que serían autos sacramentales, en la mejor palabra, ¿no? Para definirlos así. La gobernación. Pero bien, no está mal. No, eso lo puse. Era enorme, pero esa cosa. Sí. Eso, o sea, independientemente de la religión que uno profesa o del gusto artístico que uno mantenga, no hay nada que hacer que es de admirar el esfuerzo del paisano. Porque mover esa barbaridad año tras año y que este sea el 10º año que lo hace, aplaudir. Era, no, de verdad me quedé sorprendido, la verdad me encantó, así en toda la estética que maneja, me encanta la pureza que tiene en su trabajo. Es muy bueno, Diego, en ese sentido, porque después el grave problema que tiene Alquimia, que es su talón de Aquiles, es que por dedicarse a la producción, descuida la autoral, sí. Y ahí es donde va muy bien. Y ahí me provocó un poco de chiste porque estaban como el coro de mujeres habiendo egipcia. Sí, estaba metida de egipcia y estaban azotando a Jesús al medio. Yo decía, ¿por qué están las egipcias ahí y Jesús está siendo azotado por romanos? Bueno, estoy diciendo un texto en español. No voy a preguntar a quién apuesto que se llama llamas. Pero profe, no respondimos todo el resto de ya. La última. ¡Otra! Sabemos a quién nos va. A ver. Cuando llega a España, comienza todo un proceso de cambio en una parte, ¿no? Entre los cuales, obviamente, se tiene que haber apreciado una corriente artística que venga. Los que entran con más fuerza y nunca se sabe que son aquellos que hacen música, generalmente representados por sacerdotes de distintas órdenes, no solamente los jesuitas. Pero dentro de lo que vamos a ver que sería el teatro, hay que tomar en cuenta que no hay un registro histórico real sobre qué cosa estaba pasando con el teatro español acá. Existían compañías de comediantes que llegaron, algunas porque se estaban muriendo de hambre y otras porque querían experimentar qué pasaba en la teología. Y bueno, hay que tomar en cuenta que en 1597 hasta 1600 hay una prohibición de hacer teatro en España. Un principio porque muere el hermano del rey Felipe II. Entonces, tan de luto nadie hacía teatro. No se podía presentar compañías. Y en 1598 el Consejo de Teólogos le dice al rey que estaría mal que las presentaciones sean en cómics. Entonces, aprovechando esta coyuntura, pequeños dramaturgos, pero con mucha fuerza, llegan hacia América. Por ejemplo, uno de ellos es Francisco Pérez de Robles, que llega al Perú en 1599. Francisco Pérez de Robles. ¿Qué año? 1599. Y forma una pequeña compañía en el Callao. Esta compañía que estaba integrada... ¿Qué compañía? Una pequeña compañía, no tiene nombre. Era la compañía de Francisco Pérez de Robles. Esta compañía llega hasta Potosí. Trabajaba sobre todo con autos sacramentales, porque con eso podía agenciarse y poder tener presentaciones dentro de lo que eran los atrios de las diferentes iglesias. Se va desde Puebla hasta gran parte de la Argentina, visitan Santa Fe de Bogotá, Caracas, Tocuyo, Venezuela, Panamá, de todo un poco. Pero aquí también, en este gran año de 1599, aparece un gallego que se llama Gabriel del Río. De este sí nos tenemos que acordar. Gabriel del Río. Gabriel del Río. Esta compañía era itinerante entre Potosí y Lima, sobre todo. No viajaba mucho a otras ciudades, sobre todo era entre Potosí y Lima. Lima, Potosí. La compañía de Gabriel del Río. Sí, la compañía de Gabriel del Río, del gallego Gabriel del Río. Es la que viaja suficiente y se mueve entre Potosí y Lima. Esta compañía se va a mantener, o sea, va a cobrar importancia a partir de 1602 y va a estar como una de las preferidas de la gente hasta 1620. Estamos hablando de 1620 y están en su auge Lope, Calderón, y aquí ya había las presentaciones. En Potosí se tiene noticias de presentaciones improvisadas en determinados lugares hasta que se hace el esfuerzo por establecer el primer corral. ¿En qué año? El marqués de Montesclaro presenta un auto en 1613. Entonces, esto nos lleva a sacar la conclusión de que ya tenía que existir el corral. Puede ser 1612 o el mismo 1613. Pero ya tenía que existir un corral. Dicho corral no ha sido registrado. Entonces, eso nos saca la idea de que fue, como muy al principio en España, un tablado de un barrio, ¿no? No se quedó establecido como un corral, sino que era un tablado metido dentro de un barrio. Posteriormente aparecieron nuevas compañías que venían, la mayoría inspiradas desde lo que sería un impulso peruano, porque no hay que olvidar que Potosí estaba en un auge. Cuando estábamos en la mayor riqueza de Potosí, Potosí era la segunda ciudad más poblada del mundo, solo ganaba París, después de Londres, ¿no? Pero bueno, aparece la compañía La Nueva, que se llamaba, 1643, de Alonso de Haro, la de María del Castillo, 1568 a 1652, la Emperadora, 1682. Estamos grabando, pero... A ver, las más importantes serían La Nueva. ¿De quién es? Alfonso de Haro. Alfonso de Haro con H. Porque es apellido. ¿De Haro? Haro. 1643. 1643. La Emperadora de María del Castillo. 1650. ¿María? Uh-huh. Pero, a ver, ¿María del Castillo? Sí, no importaba, podía ser la dueña de una buena compañía de teatro. María del Castillo, 1568 a 1656. La Emperadora en 1650. ¿Ya? Había una tercera. Sí, la del empresario y actor Manuel Rivera. Rivera, en los años 20, o sea, 1620. Manuel. Desde Arequipa se viene y tiene un circuito itinerante que no para en todo el año, pasando por Oruro, Potosí, Chuquisaca, entre otros lugares. ¿Quién es el nombre? No tiene nombre, solamente es la compañía de Manuel G. Rivera. Pero no. Que aparece el Corral de San Agustín en 1626, que después se va a volver un teatro súper importante. 1597, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro territorio estaba muy avanzado en la cuestión teatral. Pero para que un teatro emerja, para que un teatro sea noticia, necesitas tener necesariamente un avance cultural, un avance de organización geopolítica, de ya, esta es la plaza principal y aquí se hacen las representaciones y tenemos la iglesia y tenemos una alcaldía o tenemos un comendador. Y entonces nos habla de que Potosí se ha desarrollado increíblemente rápido a comparación de otras ciudades, y es algo que los libros de historia no están. Vamos a estas fechas, 1500, o sea, la última parte de 1500 y los 1600. Los libros de historia generalmente resaltan a Buenos Aires, resaltan a Lima, resaltan todo lo que Cortés se había logrado en México. Pero nosotros solamente se dice, ay, Potosí tenía mucha plata. Ya, pues tenía mucha plata, pero hay una actividad cultural que marque y cotice. Sin ir muy lejos, dentro del contexto actual, ¿cuál es la última noticia de actividad teatral que tienen ustedes que se ha dado en Tarija? La función que está haciendo. Eduardo Omar Arista. Están por el Día Mundial del Teatro, están haciendo una función allá. Ya. O sea que todavía no se ha dado. No, ya. Ahora, ¿cuál sería la última antes de eso? La última fue la función que llevaron los chicos de. ¿Qué llevaron? ¿Qué fueron? Sí, nada. ¿De ellos? De ellos no tienen. No tiene actividad teatral en Tarija. Bueno, hay uno de Tarija. Ah, exactamente. Sí, al que fue, al que fue no septiembre, si no me equivoco. O sea, sí. Y había un grupo de sueños. Fueron los güeyes. Pero de septiembre, que no sabemos nada del teatro, por ejemplo. ¿Cuál es la última actividad teatral que han escuchado hablar en Cobija? La última fue la. Bueno, actividad teatral fue el taller de Hugo Francischini. Cobija. Ajá, pero eso fue el año pasado, en noviembre. Uy, ya está. Está con un proyecto allá. Es. ¿Ya está en Cobija o solamente en comunidad? Se va a llevar a Chucu para que vea allá en Cobija. No quedaba otra, no quedaba otro. Sí. Es que se entiende con los salvajes allá. Mentira. No, no, no. Habla el niño. ¿Y se va el ¿Cuál es la última actividad teatral que han escuchado en la villa? ¿La villa? La villa, pero igual. No, ahí sí. Ahí me agarró una parquea. Ah, se va a presentar. Se va a presentar una obra, Los Rojos. Simplemente no. Y así poco a poco te vas dando cuenta de que, a pesar de que estamos en una sociedad en teoría bastante avanzada, en teoría lista para expresiones culturales de toda índole, y que tú te vas al centro y tienes como 5 cosas para ver cada fin de semana, entre danza, exposiciones, teatro, música. 5 cosas por lo menos que tienes para ir a ver, chacón, voy, a qué hora se presentan esto, también los de. Pero sales del centro y ¿quién hace noticia? Te enteras porque está relacionado a. Pero dejar una noticia que transgreda ya el tiempo, no hay mucho. Entonces, si alguien habla de ti y escribe sobre ti y tú te movías en 1625, quiere decir que estabas haciendo algo bien, que tu sociedad lo aceptaba, ¿no es cierto? Es por eso que sus compañeros eran las más conocidas. Y como siempre, se escribe de los mejores, de los que están medio tibios. Se comen. Pero sí han debido existir. Sí han debido haber otras compañías. Han debido estar ahí relacionados, metidos, otros grupos de teatro que sí presentaban sus productos, pero que nunca se arriesgaron. Nunca hicieron algo que de verdad digas, bien, ¿no? O sea, ningún Alfonso de Aragón, María de Castro. mayoría eran españoles. Bueno, los tres eran españoles. Entonces venían, trabajaban acá, e hicieron historia. Pero lo vamos a englobar dentro de lo que sería el teatro colonial español. ¿Sí? ¿No es cierto? De que han tenido que haber ya bolivianos, bueno, estaría mal usado el término porque Bolivia no existía. Alto Perú. Alto peruanos que actuaban, seguro. Pero. Profe, entonces. Entonces, estos tres eran conocidos porque hacían muy lejos. No, porque eran buenos. ¿Y por qué eran buenos? ¿Qué se rescataba de ellos? Si tiene algo. Por ejemplo, se tiene. Se ha encontrado en un estudio sobre escenografía realizado en España de que se contrata a Cosme Lotti, un arquitecto italiano que realizaba montajes para el mismísimo rey Felipe, que se lo contrata para que haga los decorados de las obras de Calderón que se iban a presentar acá. No. Sí. ¿Qué le pasa mal, sabe? Cosme Lotti. ¿Para qué compañía? Cosme Fulanito. Sí. Cosme Lope. Lopi. Lope. Ah, Lope. Sofi Lope. Un poquito se institucionalizó el usar decorados ya pensados para poderse presentar en plazas públicas porque eran mucho más fáciles. La mayoría de las presentaciones dentro de lo que serían las plazas públicas eran autosacramentales. O por lo mismo, esto nos cuenta Osuna y Vela en su libro Historia de la Villa de Dios. Este sí, revísenlo. ¿Puedes decir la vida de los Vela. Osuna. No es Osuna. ¿Y qué se llama el libro? El perdón. Historia de la Villa de Potosí. Ah, Osuna. Ya. ¿Ya? La colección se llama Esquema de la Literatura Reina. La que escribe esto es Teresa. Esquema de la literatura virreinal de Bolivia. Oh my god, ¿qué? Profe, es una pregunta. Dime. No. Ya, ¿qué prevé el segundo nacional para llevar a Cosme Lotti para hacer? Lo contratan desde España. ¿Ya? Él tenía, él estaba encargado de hacer todos los decorados para las obras. De Calderón. Entonces se lo trae y hace las decoraciones. Y comienza una serie de migraciones, digamos, a veces de manera física y a veces simplemente de manera romántica. Incluso, nunca lo he visto, pero dicen que hay una obra que habla sobre Copacabana, que está escrita por Pedro Calderón de la Barca, sobre la Virgen de Copacabana. Dicen que está publicada y todo bien. Nos cuenta Osuna y Vela que 1716, perdón, nos cuenta Osuna y Vela que se realizaba una mascarada, que era un estudio nocturno en el que se presentaban pequeñas obras, pequeños sainetes, en honor al rey Potosí. ¿En Potosí? ¿Rey qué? Virrey. Hello. El rey Potosí. ¿Morcillo? Morcillo. Porcino. Profe, esto de lo decorado y eso, ¿con qué elenco fue? ¿Con qué grupo? No era un elenco solo, porque me imagino que este muchacho se trabajaba para el mismo Felipe II. No debió ser muy barato. Entonces, al mencionarse ese contrato, ha debido ser un esfuerzo en común para poder adaptar sus decorados a las plazas públicas de las ciudades itinerantes que la mayoría de las compañías usaban. Entonces, por eso es que como que se institucionaliza el usar esos decorados en todas las plazas. Tú veías que llegaba la compañía, digamos, una emperatriz y tenía su decorado en rojo y dorado. Llegaba otra compañía, digamos, la de Gabriel del Río y tenía en azul y negro. Entonces, ya sé cuál es, pero es el mismo decorado, solamente que está caracterizada, digamos, con el toque de cada compañía en especial. Sería interesante ser enmascarada aquí. ¿Quién me la marca? ¿Te imaginas? Un festival de teatro. En la calle. Hace algunos años, papá organizó el matriqui de ropa. Sí, lo contó, se rica. ¿La comida? Sí, para inauguración del Festival de Nacional. Había bufones que eran preciosas que iban jorobando al público. Eran unas viejas feas. Mate de risas, es que no te molestaba, ¿no? Había un barco de los cachivacheros que tenían macanas. O sea, un reloj que no funciona, una colección de tapitas, de tapacoronas. Macana, ¿no? Juguetes que ya no sirven, cachivacheros, que salían, te vendían, y gente que trabajaba. Y en ese barco que estaba, que parecía lleno de basura, porque eran cosas inservibles, era como basura también, de ahí salía la percusión, que eran turribles, que eso de lata enorme. Y teníamos nuestra rata en medio del barco que tiraba fuego. Entonces subía la rata, que era coba. Y comenzó todo el recorrido. Y había 3-4 barcos más. No, barcos, sino carrozas. En uno estaba la familia de la novia, en otro la familia del novio. Llegamos hasta la manzana 1, Hugo Franceschini era el sacerdote. Se llenó tanto que los gendarmes tuvieron que abrir campo para que podamos entrar. Y cuando entramos, gradería. En Coliseo Romano, y en caballo llega el amante, la secuestra a la novia, se vuelve en caballo también por la misma plaza. ¿Quién era el amante? El amante era Jaime Montero, sabía manejar muy bien el caballo, solamente con los muslos lo hacía girar. Todo, Dolly. Venga. ¿De verdad? Para subir al caballo, todos decíamos pobre caballo. ¡Qué malo! ¿Y el novio quién era? El novio era Edson Peñalver. Un gordito también. Sí, lo que yo daba un cinto con cebito. Entonces los de Opa le tenía muy al pelo. Pobre. Así que ya se hizo esa idea. ¿Sería bueno retomarla? Sí. Porque muchas personas que han entrado a la escuela me dicen, yo una vez he visto una obra que se llama, que era el matriqui de Lopa. Y está en el colegio, pero de ahí nació para ser creado. Para nosotros era una tortura, porque yo he terminado llenito de cabello toda la mano, a pesar de los guantes, porque los paquetes eran palos de escoba. Y como teníamos que ganar la identificación de un pinche tractor que estaba jalando, pues, entonces hemos llegado. No importa, digamos, Javier, el más temido de todos. Pero ya cuando se mostró el video, incluso un video se veía muy bueno. Súper, súper. ¿Y este video acá? No sé. ¡Wow! Cuando lo cuenta, ¿cuánto me hace sentir? con danza y títulos gigantes? Era caballo de Betinita. Desde el Arenal hasta la manzana. Digamos que había tal cantidad de gente que comía para ver si, que no, los carteristas en esto chocho. Y ya no había campo para que pase nuestro barco. O sea, iba cerrando, ve, veías un mar de gente ahí. ¿Qué es eso? La plaza, no sé. Ojalá tengo cerca. Era un mar de gente que estaba esperando. Wow. Me imaginaba así, pero en la... ¿Qué se va a tocar? ¿Sí, no? Ahí, 4 de mayo. ¿Para qué? ¿El abdomen? Sí, hay una empresa de mascarada. Tiene su teatro como de... Ajá, y la mitad de San Pablo, como el de... Es que es un parque muy lindo, es un parque mágico. Sí. Parece que está lleno de... Los 8 por junio, más o menos, hubo 6 días de comedias, así como 6 noches de máscaras con variedad de representaciones, y las llamaron Loas. ¿Cuáles? A ver, ¿para qué? ¿No? Ya fui. Pues déjenme charlar. Ya pues. En 1608, Arns, que es otro autor que ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama? Arns. Deja de hablar, ya. Es otro historiador. Después va cambiando porque no es un término originalmente nuestro, ya que esto viene más de la parte del canto litúrgico, y lo vamos cambiando y lo hace, dice, a cualquier representación que esté marcada dentro de los parámetros de un auto sacramental. ¿Sabías eso, dices? Sí, lo sabía. ¿Sabías eso, Ulises? Es que me dijo, así me pregunté, ¿por qué está hecho lo que está? Ahora, Arsans o Art, como quieran decirle, nos cuenta de que apareció el corral de comedias funcional, es decir, el edificio como tal, en Potosí en 1572. Este corral fue sustituido por lo que se llamó el Coliseo en 1616. ¿Pero cuál es la fecha, por favor? Olvida. 1572 ya funcionaba un corral de comedias en Potosí. 1572. Que después en 1616 va a ser reemplazado por lo que se le va a llamar el Coliseo, pero que seguía funcionando para obras teatrales. O sea, el Coliseo no era lo que hoy en día conocemos como Coliseo, que es un edificio destinado sobre todo a la actividad deportiva o atlética, sino que estaba destinado para obras teatrales y partidos. Y eso es lo funda Juan Núñez de Anaya y costó 35 mil pesos de ese entonces. ¿Dónde lo funda? Pues ahí en Potosí. Entonces era para comedia y partidito de futsal en el coliseo. Por ejemplo, en 1687 varios de los edificios que estaban destinados a alguna actividad artística, no solamente teatro, sino a alguna actividad artística en general, tienen que ser cedidos a casas de gobierno, puestos militares, hospitales. ¿Por qué? Porque nos llega una serie de catástrofes entre naturales y virales. Por ejemplo, después de mucho tiempo, la lepra vuelve a aparecer en América. Entonces, ya es un corral de comedias, no, es hospital. Y una vez de que se termina de morir tu último leproso, me acuerdo del edificio para acabar con el mal. Sí, ¿no? Ah, lo de morir, la mayoría se tiene que demoler, ¿ya? Pero en algunos casos se mantienen intactos, como por ejemplo, hay uno que compra un señor Juan Padilla, que lo vuelve loquero en algún momento. Después, durante la Guerra de la Independencia, lo vuelve a un hospital, después al Senado, y explota el polvorín. Chao, edificio. Después arsenal. Y en un ataque explota el polvorín. Y lo volvió a caer. No, ¿por qué no arsenal? No se va a dar. Es un equipo de Inglaterra. Es un equipo de Inglaterra. Profe. ¿Qué? ¿Cómo eran los corrales o los coliseos? Hay fotos. Es decir, eran casas que habían cedido su patio interior para poderlo volver un corral. Por eso se le daba el nombre de corral, porque al principio, cuando se construye la casa, estaba pensada para que ahí entren los animales. Era un casón. Casonas, ¿no? Casonas. Era como tirando una cosa y pateciendo de casa. No, era un casón. Y el centro, tiras todo, pones tu tablado. Y ese es tu corral. Como las casas de San Juan. La casa grande, la casona. Pero sí. Claro, el patrimonio sí, solamente que el patrimonio difícilmente lo puedes volver corral porque tiene un segundo patio muy grande. Sí. Entonces, si lo hubieran vuelto corral, habría sido como el corral de Toledo, digamos. Habrían tirado todo lo del centro, o sea, si se desaparecían entre patios y metías fácil 1,000 personas. Sí. Entonces, ¿y en Potosí no se sabe dónde estaban antes los corrales? No hay un registro exacto de dónde están los corrales, porque estos registros, digamos, se pierden con el tiempo al ir cambiando de dueño de las casas. Entonces había gente que directamente no tenía nada que ver con el arte y la remodela la casita y se pierde para ser un corral. Por ejemplo, la mayoría de los corrales y los coliseos dependían de alguien para ser solventados. Ese alguien sí bien cobraba las entradas, pero él te daba para que si llovía mucho había que arreglar el tejado, había que pagar a los actores. Y para poder administrar un corral también te tenías que hacer cargo de alguna cosa de beneficencia. Entonces, por ejemplo, dependía de algún hospital o de alguna hermandad. El Coliseo de Potosí dependía del Hospital de la Vera Cruz, creado por el rey Toledo, que servía para la curación gratuita de indios que trabajan en las minas exclusivamente. Por lo tanto, no era nada más. ¿No es cierto? Y cuando decae, lo compra para volverlo casi. Y después se contrataban hombres solteros y matrimonios para que habiten los cuartos. Nada más. Y se va perdiendo hasta que en una de las tantas remodelaciones de la ciudad dejó de ser un coliseo y se quedó como casa nada más. Esto sucede muy a menudo. El grupo que exponga escenarios más representativos de Bolivia nos va a hablar del cuarto centenario y de lo místico que está en Potosí. ¿Ah? ¿Festivales? No. ¿Lugares? Sí, porque ahora que lo menciona con la. ¿Habla de cuarto centenario qué onda? Lo místico. ¿Lo místico? El espacio. O místico. Espacio. Punto. Potosí. Sí, Rosita. ¿Vamos a encontrar toda la información? Pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero me refiero realmente sí hay, por decir, ya no estamos quedados y ahorita hay recopilación de información. El cuarto centenario de lo viste existe. Cállate, vos te preguntando al profesor. Puede ser que hablen de uno que no está. Sí. Tristemente. Que ha sido un gran teatro, lo han levantado, se tenía que hacer construcciones por partes porque se tiraban la plata, la malgastaban, la meleaban. Que dice que tenía una estructura preciosa, un chiquito, pero preciosa, y que hoy en día funciona como ¿qué es? Estacionamiento público. El Teatro Municipal de Oruro. Cuando nos quedó tanto que no tengo que tirar de la función de estacionamiento. O sea, de ese único podrían hablar de que no existe. Pero tienen razón, sobre algo que se ha perdido, no. puedes encontrar las referencias a, pero no para dar una exposición. Pero entiendo tu pregunta y dice si el viste existe. ¿Y el cuarto centenario también? Así como el Gran Mariscal del 2 de febrero, el Alberto Saavedra Pérez, el Hacha y la Casa de la Cultura. ¿Entendemos cuál es el teatro, el teatro municipal de la Canicana? Ay, no recuerdo así. Pero es Bajana. Pero es Bajana, se los sabemos del mal, es que lo fundó Simón y Patiño. Es enorme ese teatro, pero no se utiliza. ¿Es dónde? En la Yagua. Toda la información sobre eso, no hay mucho en Google, hay que leer. Sí, hay en el siglo XX. Sí. Sí, ese. El siglo XX está el teatro. Sí. ¿De qué? De los dineros. Sí, bueno, es enorme. Pero ahí se han llevado muchas representaciones de todo un poco. Una compañía prestigiosa llevó, creo que les he contado, llevó Fuente Ovejuna para los mineros, justo cuando estaba la dictadura de Banzer. ¿Nuevo Horizonte? Cuando llegamos, vamos a ver. Y comenzaron, como el comendador era muy malo y todo, entonces de rato mató a un minerito que se había metido mucho en la obra. Pase, pase, comenzaron a gritar. Y el otro actor seguía, pase, pase. Hasta que se enojó. Ya dejen actuar, carajo. Todos, lo tuvieron que sacar al actor, disfrazado de chola, por la puerta de atrás, porque lo iban a linchar. Porque no entendían que era un actor. No, este comendador ha violado a la chiquita. ¿Dónde está? ¿Qué? No, es obra, eso. Se metieron muchísimo, ¿no? Bien. Y lo tuvieron que sacar así. ¿Usted me alguna vez sabe de Yayagua? ¿Has visto el de la catedral que tiene dentro de la avenida? No. ¿Ese Yayagua es donde moró? Sí. Son los centros mineros entre Potosí y Oruro, que son varios y son. Tienen varias particularidades, digamos. Ese ha sido el único lugar en el que para tomar cerveza. Cerveza la meten al refrigerador para que se vuelva leche, porque si la dejas al intemperie es tu bloque de hielo. Y es el único lugar donde se puede ver el techo de un avión, de verdad, porque los vuelos que van a Sucre están arriba. El último socavón de la Yayagua está tan arriba que lo ves a la. Wow, ¿en serio? Y también conecta ahí la mina que dice allá, el agua conecta con Uncía. Llega de allá a Uncía por una mina y en la mitad de eso hay una capilla dentro. ¿De la mina? De la mina. La torre. Profe, perdón, dijeron un libro donde se ve el libro 20. Está la tercera. Estaban diciendo que no se podía encontrar, donde se podría encontrar esa información. Lo decimos y papito, quizás ahí encontremos, porque ahí hay un libro que se llama La Casa del Estaño, ahí te habla de lo que fundó el siglo XX. Y si te vas a Machacamarca, hay un si llegas a Machacamarca, antes de hay un libro que se llama, que habla igual sobre las cosas culturales que hizo Simón y Patiño. Bueno, volvamos. Simón. Ahora veamos los actores. Los actores cobraban un sueldo mensual que oscilaba, se dice, entre 700 y 1850 pesos. Es decir, o eras muy malo, te morías de hambre. Porque sacando cuentas, si una entrada en el año de 1650 y tantos oscilaba entre 3000 a 4000 pesos, y tu sueldo mensual es de 700 pesos, no te alcanza para nada, ¿no? Tienes que ser mineros. Por eso, los sueldos oscilaban de 700 a 1800. Las entradas eran solamente para gente con plata. Ir a ver teatro era caro. Ser actor era un pésimo oficio. Pero, ¿por qué se metían de actores? Porque si te metían preso, era el único oficio en el que se reconocía que te sigan pagando los días que estabas preso y no estabas actuando. Entonces, cualquier actor también tenía la facultad de poder viajar con las compañías porque no se las revisaba, se las dejaba pasar. Porque para los soldados era mal visto que estaban revisando a los actores, ya pasar. Sobre todo los actores potosinos. Entonces, muchos revolucionarios, muchos de los que se metían a pelear a favor de derrocar a los españoles, de sacarlos de acá, se escondían en las compañías y al rato tenían que actuar. Entonces, se consideraba al actor potosino bastante malo. Pero, como actor, ¿no? Mientras los cambas estábamos vagando. Ahora, pues vamos al señor Gabriel Calderón del Río. Gabriel del Río, dentro de las comedias que va haciendo en 1602, 1605, 1618, 1619, 1620. Ah, gallego. Ah, gallego. Madridismo, acaba de estudiar. Sí, contrata actores y actrices españoles que venían y que al llegar a Potosí se los llevaban directamente a Lima, es decir, como habíamos dicho, tenía ese itinerario: Lima, Potosí, Potosí, Lima, Lima, Potosí, Potosí, Lima, ¿no? Entre las cuales se resalta, no dirán, porque no hablan, a que aparece una célebre actriz española, Camila Lucinda, que aparte de ser famosa por el hecho de su capacidad actoral, porque dicen que sus interpretaciones eran brutales, también era famosa porque era la amante de Lope de Vega. Una de las amantes.